Bien, quería compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y también capítulo 16. Vamos a tomar algunos versículos y algunas frases que están colocadas ahí para, mayormente, para que ustedes sepan hoy, por hoy, más o menos qué es lo que está pasando, qué es lo que se está adviniendo, cómo se está colocando una situación hoy por hoy, mayormente en este tiempo donde la situación se está volviendo para muchos creyentes bastante conflictiva, bastante complicada. En estos días tuve la oportunidad de conversar con muchos pastores, y los pastores que están dentro de las grandes ciudades, las obras están paradas, se frenaron. Salen a evangelizar, ellos trabajan en los edificios, casa por casa, van a las plazas y todo. La gente como que no responde, no, como que hay algo que se frenó. A mí me pasó y le digo, mira, preguntaban los pastores, digo, nosotros tenemos más o menos algo parecido. Salen los hermanos a evangelizar y ay, la gente se ve que en algún momento que escuchan el mensaje, probablemente emotivamente o alguna dificultad que están atravesando en ese momento, les hace colocarse en una situación de darse cuenta de la realidad, aceptan a Jesús, aceptan toda la oferta de la salvación, pero hacen la confesión de fe, pero después no hay respuesta. Y no sé, a ustedes les pasa lo mismo. Y ellos decían, sí, así, que a todos ellos les pasa lo mismo. La ciudad capital de Córdoba pasa exactamente lo mismo. En la ciudad capital de Santiago del Estero, en capital Mendoza, en varias ciudades donde la parte económica está fuerte, económicamente fuerte, la respuesta hacia el Evangelio es tibia. No hay realmente, está pasando. Bueno, Montevideo también. Hablé con otros hermanos, ustedes conocen al hermano José Pablo, hablé con él a San Pablo, con él a través de correo electrónico, comentándole, porque estamos todos unidos en una cadena de oración grande, y siempre nos participamos unos a otros de cómo van las cosas. Y según me decía José Pablo, la iglesia a la que él pertenece está estancada, São Paulo. Bueno, hemos mandado correo electrónico a Salta y a otros lados, para averiguar qué pasa. Pero donde hay mayor interés por las cosas de Dios son en los barrios humildes. Hay una iglesia que está en Villa Soldati y la gente se está acercando. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay que tal vez mayor necesidad, mayores conflictos, mayores problemas. Los chicos a lo mejor tienen mucha ausencia de familia porque sus padres tienen que trabajar. Y entonces en la iglesia encuentran una contención realmente importante. Y así en muchos lugares de la República Argentina está pasando eso. Hay un hermano, él está en la ciudad de Tucumán, pero en una parte alejada, es un pueblito, dice, estamos a 8 kilómetros de la capital, una zona bastante humilde, él puso la iglesia ahí, la respuesta es excelente, la gente viene con mucha alegría y todo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Todo el mundo busca respuesta. Yo creo que la palabra de Dios da una auténtica solución a esto. Encontramos que tenemos luchas. Hay luchas, hay conflictos, conflictos de intereses, conflictos de estos intereses cada vez se van haciendo cada vez más fuertes, más graves. Y acá yo les dije, ustedes abran la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 15. Segunda de Crónicas 15.

viviendo en Jerusalén, y probablemente, como leíamos recién la Escritura, gente que se pasaron de Efraín, de Manasés y de Simeón, como dice ahí en el capítulo, en el versículo 9. Entonces, todos los forasteros, todos los extranjeros que se habían pasado, sentían que el rey estaba en buenos términos con Dios, con Jehová Dios, y que Dios lo iba a bendecir, que Dios iba a traer un beneficio de paz. Pero habían ciertos caminos en los cuales tenía que esa bendición iba a desarrollarse, iba a potenciarse, iba a alcanzar todos los términos del reino. Dice, durante 35 años que vivió Asa. Esta cosa es importante también, como que a nosotros probablemente en los tiempos que nos toca vivir, porque todos estamos bajo lucha, bajo conflicto, bajo dificultades. Siempre hay algo que de algún lado, de otro lado, nos causa turbación, nos trae molestia, nos pone temor, o viceversa. Las cosas no están bien para nadie. Estamos en una situación, la palabra de Dios, estamos como en los tiempos de Noé. Estamos pasando ese tiempo de dificultad. El tiempo de Sodoma y Gomorra ya pasó, fue el siglo pasado. Ahora entramos en los tiempos de Noé. Ya las cosas vienen con mayor dificultades. El interés por la causa de Cristo en nosotros tiene que ser cada día más ferviente. Tenemos que colocar mayor esfuerzo, poner toda nuestra voluntad para que las cosas salgan bien. Pero sucede que también tenemos toda una suerte de tentaciones llamado modernismo o tecnología o muchas cosas que realmente deseamos alcanzar, ¿verdad? Y que en nuestro ser, nuestro corazón está detrás de ello, pero no está bajo o buscando con confianza que Dios quiere responderlo para cada una de nuestras necesidades. Entonces, el profeta viene enviado a Israel y le viene a traer una palabra y él le dice, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Escúchenme todos, desde el rey a todos sus súbditos, no importa qué puesto tenga dentro del reinado. El rey, bueno, la máxima figura era el descollante, era el que sobresalía ahí, pero todos los que estaban de Asa para abajo recibieron el mismo mensaje que el rey. Dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Ese es un argumento fuerte. Si estamos con Dios, Dios va a estar con nosotros. Ahora, muchas veces pensamos que estamos con Dios, pero hay cosas en nuestra vida que nos perturban esa relación. Y no estamos realmente, como dice la Escritura, firmes en la fe. Estamos claudicantes, ¿verdad? Y en estos tiempos, a esta gente le pasaba exactamente lo mismo. Había una claudicación. Y la claudicación, hermano, es muy bien aprovechada por Satanás. Muy bien. Cuando no salen las cosas que pretendemos a nuestro gusto o a nuestra manera, hay una como un reclamo hacia Dios pidiéndole por qué no esto no me favorece como yo quiero, si lo que busco es, creo, pensamos nosotros, es lo correcto para hacer alguna cosa determinada. Entonces, acá a Israel le pasaba exactamente lo mismo. Y dice el escritor, que queremos, le decían los israelitas, quería que Dios los defendiera, los guardara, los protegiera. Habían combatido muchas veces contra los filisteos. Y los filisteos eran un pueblo realmente guerrero, un pueblo hostil, un pueblo que buscaba siempre de alguna u otra manera sacarle provecho a Israel. Ustedes fíjense y observan lo que pasa, por ejemplo, hoy en Israel. Los enemigos de Israel, los árabes, por ejemplo, que profesan otra religión, o otros que no profesan nada, pero que también son enemigos de ellos, no van y atacan para despojarlo de todo lo que tienen, sin embargo que lo hacen en forma aislada, ¿verdad? Tratando de provocar un dolor acá, otro dolor allá. Todo eso lo van haciendo cosa para ir disminuyendo la confianza en Dios, bajar que esa seguridad que tienen se vea trastornada, la confianza que hay en Dios merme, la fe vaya destruyéndose de a poco. ¿Y qué es lo que busca el enemigo de nuestras almas? Exactamente lo mismo. Nos golpea de una manera, nos pega de otra, y siempre hay filisteos también en nuestra vida, tratando de aprovecharse de la situación que nos toca vivir y buscan de destruir. Lo primero que los filisteos trataban de destruir era la confianza en Dios. La confianza en Dios era, Dios había mandado un profeta. Los profetas siempre venían y hablaban, decía Israel o Judá, no se aparten de Dios, sean obedientes, guarden la palabra, guarden los mandamientos, ustedes hacen lo que Dios manda, Dios no se va a apartar de ustedes. Es decir, la palabra siempre estaba en primera persona y era una realidad constante de que Dios estaba realmente preocupado por su pueblo. En nuestros días, previos al arrebatamiento, la confianza en Dios va a ser atacada. El enemigo va a buscar todos los medios para tratar de destruir nuestra confianza en Dios, como que Dios no responde a nuestras necesidades, a lo que nosotros pretendemos que Dios nos dé, que Dios nos ayude, confianza, seguridad, protección, buen trabajo, adquirir una vivienda, adquirir un auto, viajar, querer tener todo eso. ¿Pero por qué? Porque estamos rodeados de consumismo y materialismo extremo. Y la confianza que se tiene que poner en el Señor no se pone en forma de vida. Entonces, nos pasa como en los tiempos de que les tocaba vivir a Asa. Asa tenía un numeroso ejército, tenía máquinas de guerra, estaba el ejército bien disciplinado, sabía cómo combatir, porque ahí después cuando leamos en el capítulo 16 vamos a encontrar algunas cosas que realmente Dios lo favoreció en gran manera a Asa y a todo el pueblo de Judá y de Benjamín. Sin embargo, los que lo atacaban permanentemente buscaban de destruir esa segura confianza que se pone en Dios. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de permitimos que nuestra confianza en Dios comience a desvanecerse, ahí el enemigo aprovecha y en nosotros se logra algo que se llama insatisfacción. Estamos insatisfechos, nos ponemos molestos y toda esa insatisfacción y esa molesta muchas veces repercute inclusive en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud. Influye en nuestra salud y nos crea problemas serios, porque es esa inconstancia en nuestra también se veía reflejada en los tiempos de Asa. La confianza en Dios creían que estaba realmente beneficiada por lo poderoso que eran, por todo lo que tenían, por todo lo que habían logrado. Sin embargo, Dios, viendo el peligro que sobrevenía sobre Judá y Benjamín, les envió un profeta. Les envió un hombre temeroso de Dios, hablándole de continuo la palabra de Dios. Lo primero que pone en evidencia, si ustedes están, dice aquí, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si nosotros estamos con Dios, él va a estar con nosotros. Y todo lo que se puede estar preparando alrededor de nuestras vidas Dios lo va a estar cuidando, que lo que mal que pueda venir a nosotros no nos afecte para nada. Pero la gran mayor parte de nuestra situación depende de cómo estemos con el Señor. Si usted está firme en Dios, confía en Dios, pero no de la boca para afuera, Confianza es en medio de la adversidad. Como la vez pasada escuché a un anciano pastor predicar, la confianza es que vos estés arriba de una canoa rodeada de cocodrilos que te quieran comer. Dice, estás arriba de ese bote y vos estás sentado ahí y vos ves que los cocodrilos van y vienen y te muestran la boca abierta con los dientitos bien brillantes como diciendo, tengo hambre. Y te quedes en remos. Tienes que remar con tus manos. ¿Y qué hacemos ahí? Pues meten la mano en el agua y la puedes perder. Entonces, hay que tener confianza. Es mi dificultad. Contaba un pastor un caso que a él le había sobrevenido. Estaba ahí en Santiago del Estero. Habían levantado la iglesia, estaban las paredes, le habían puesto el techo, todo bien. Y es una zona, hermanos, donde hay mucho viento. Es casi desértico. Y los vientos no son vientitos de 20, 30 kilómetros por hora que usted tiene en Buenos Aires. Allá estamos hablando arriba de un promedio de 100, 120 kilómetros por hora se levantan esos vientos. Vientos muy fuertes, dice. Y en una oportunidad, yo estaba ahí edificando y se le empezó a levantar, primero una brisita, que esto, que lo tenía, no le presté atención. Y después un poquito más de viento, hasta que, dice, se levantó una tormenta de arena que no me dejaba ver ni siquiera dónde ponía la mano frente a mi rostro. Era tan fuerte esa. Y tuve la mala fortuna de separarme de la pared que yo estaba arreglando y quedé expuesto fuera. El viento era tan fuerte que me arrastró, hermano. Me arrastró unos cuantos metros y me hacía rodar como si fuera yo un tiesto de caña. Me llevaba de acá para allá como quería. Me lastimaba, me golpeaba y el viento parecía... Yo clamaba a Dios y estaba como enfurecido. Más clamaba y más sentía el viento y más me revoleaba hasta que pasé frente a un pozo de agua, un aljibe, y pude aferrarme ahí a la bomba y agarrarme fuerte y ya no rodé. Pero el viento no, te agarraste de la bomba y me mandó, volaron un par de cosas que me pegaron en la cabeza, en las piernas, en el cuerpo, todo. Me dejó bastante golpeado y se pasó el viento. Dice, la seguridad mía era haberme quedado contra la pared. Por más que venía el viento, no me hubiera pasado nada. Pero quise ser más valiente, pensando que era más prudente ir y meterme dentro del edificio de la iglesia y no me dio tiempo. Entonces, yo lo tomo esto como un ejemplo que a nosotros los cristianos nos pasa en situaciones semejantes, parecidas, hechos realmente desagradables, creyendo que estamos firmes en la fe cuando vienen las dificultades y queremos avanzar por nuestra cuenta, hacer algo, y ahí es cuando viene y nos golpea en forma tremenda, trágica. Vienen toda esta suerte de dificultades. Y estaba pasando esto en los tiempos de Asa, y él dice: si buscareis, será hallado de vosotros. Tiempo de buscar a Dios para ser hallado. Tiempo de buscar a Dios, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, Él también os dejará. Muchas veces pensamos que Dios no nos responde porque estamos poniendo de nuestras propias fuerzas y luchamos con nuestras propias fuerzas contra algo que a lo mejor hay un entorno espiritual a todo eso, hasta que nos desgastamos y quedamos realmente abatidos, quedamos sin fuerza, sin ganas de luchar, y ya como que es irremediable. y no hay una solución, y perdemos el equilibrio emocional, y no sabemos cómo gobernar nuestros actos, ni sabemos a veces cosas que decimos, y somos tan sueltos de palabra que decimos cosas que después nos arrepentimos, verdaderamente. Muchos días, dice, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Gracias a Dios, hoy eso acá por lo menos no pasa. En muchos lugares no pasa. ¿Eh? Hay verdadero Dios, hay quien enseña la palabra y tenemos toda la ley completa. Tenemos nuestros 66 libros. Pero cuando en sí tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Cuando estamos pasando tribulación nosotros, y no hay que decir, ya somos salvos y nos vamos a convertir, no, es que se devuelve nuestra confianza hacia Dios. Se devuelve nuestra confianza, tenemos nuestra seguridad, de vuelta, bien repuesta, es este... estar puesto en un lugar bien seguro, tranquilo, sin uno ve pasar todas las dificultades alrededor nuestro. Había que contarle un caso, había una joven esposa que buscaba de tener un hijito. Y ella, bueno, con su esposo planearon tener un hijito y ella quedó embarazada y a los 5 meses se fue al hospital para hacerse los controles, le hicieron la ecografía, descubrieron que era un niño, estaba ella y su esposo realmente muy contentos, muy felices, estaban, bueno, como la alegría que pasa en todos los matrimonios, de que saben que van a tener un hijo, sea un varón o una nenita, pero están felices de que viene todo. A ella, la señora, le siguieron haciendo los análisis y descubrieron que en su cerebro se estaba formando un tumor, digamos, de la categoría 4. La categoría 4 es, cuesta la vida, mata, y mata rápido. Y le dijeron, no te podemos dar nada, o perdés el embarazo, y te tratamos y te sanás. O tenés el niño, y bueno, pues intentaremos curarte con lo que podamos, pero no sabemos, le decían los médicos, si vas a salir viva de esta experiencia. Ella dijo, no, no hay problema. Bien, ella tuvo su bebé, un varón lindo, precioso, un rubiecito, de ojos celestes, todo lindo el chico y esto y lo otro, y fue sometida a quimioterapia por un lado, le aplicaban quimioterapia, y luego, mientras le daban la quimioterapia, le aplicaban rayos en la cabeza. Y la ponían en la máquina y todo. Y bueno, con el tratamiento ella llegó a engordar 25 kilos. Con el un ojo se le cerró, le costaba hablar. Pero siempre que mostraban las fotos de ella, siempre estaba sonriente. Siempre estaba contenta, siempre estaba feliz. A pesar de la dificultad que estaba sosteniendo. Y no solamente lo soportaba ella físicamente, sino que el esposo hacía todo lo que estaba a su alcance como para soportar también esa aflicción, solamente que el niño no se daba cuenta que lo que estaba sufriendo su mamá. Pero después que le hicieron toda la sesión de quimioterapia, no se había podido vencer al tumor, sino que estaba como para matarla. Y le dijeron a la señora, bueno, mire, tenemos que darle una dosis mayor, vamos a intentar una dosis mayor de quimioterapia y de radiación, pero no sabemos si usted va a soportar. No sabemos. Bueno, le dijo ella. Ella ya se había perdido todo el cabello, no importa, no importa, vamos a intentarlo, no importa. Pero ella siempre estaba contenta porque le traían su bebé y todo el dolor, todo lo que ella estaba soportando en todos esos momentos que ella podía estar con su esposo y su bebé, estaba realmente feliz, a pesar de las dificultades que estaba sobreviniendo. Y le siguieron dando la segunda fase de mayor cantidad de radiación y de mayor cantidad de quimioterapia. Ya no inyectaban quimioterapia por un brazo, sino por los dos. le estaban inyectando y lo que le daban era realmente, según los médicos, era insoportable. No. Pero comenzó a sobrevenir algo. El ojo que ella se le había cerrado completamente, así que no lo podía abrir, porque la quimioterapia, la radiación había afectado los nervios, comenzó a abrirse levemente. Cada día un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. De los 25 kilos que había engordado, comenzó nuevamente a adelgazar, adelgazar, adelgazar, adelgazar, adelgazar, hasta que llegó a su estado natural. Los médicos no podían comprender qué estaba pasando. Señora, usted tiene que estar muerta. Acá pasó un milagro. No se sabe qué pasó, pero el tumor había desaparecido. El esposo y la esposa confiaban en Dios. Bueno, esto era una situación realmente tremenda que había sobrevenido. Por algún problema vino ese tumor en su cabeza. Sin embargo, ella pudo revertirlo. ¿Por qué? Su confianza en Dios. Y la confianza del esposo también. Y esto nos da la pauta, hermanos, que a veces pueden venir situaciones de extrema dureza y golpeen fuerte en nuestras vidas. Y nos ponen en peligro. Y ponen en peligro lo que más amamos. En este caso, este hombre con su esposa. Perder su esposa. Y muchos de los que hacían comentarios dicen, bueno, pero te consolás con tu hijito, que esto o lo otro. Pero es mi esposa, es mi hijo, pero yo quiero a mi esposa, ¿verdad? Y sin embargo la confianza de ambos en Dios nunca menguó en nada. No hubo nada que les hiciera o que les impidiera de recibir la plena bendición de Dios. Confiaban plenamente en el Señor. A Israel le estaba pasando exactamente lo mismo. Pero dice que hubo unos tiempos de que no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía. No había paz para los que salían y se alejaban de Israel y se iban para otro lado. La situación los corría por donde fuera. El problema que sobrellevaban estaba en sí mismo. Estaba en su ser interior, en su corazón, en su relación con Dios. Y se iban a la punta extrema de Judá, pensando de que allá las dificultades iban a desaparecer. Sin embargo, la dificultad estaba con ellos en todo lugar. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y le desaparecieron todas sus aflicciones, ¿verdad? Y dice que en aquellos tiempos que estaba estas dificultades, ellos veían cómo una ciudad se levantaba contra otra ciudad y se destruían unos a los otros. Hoy nos toca ver a nosotros lo mismo. Vemos las dificultades. Acá en Argentina, por ejemplo, dentro de su situación, digamos, política, vemos como hay una parte de un pueblo que se levanta contra otro y que como que se odian y se quieren matar entre sí. Se aborrecen. No importa las situaciones anteriores políticas que fueran, sino los tiempos que le tocan vivir. Las dificultades. Y en el medio aparecemos nosotros, proclamando el mensaje del Evangelio, sembrando la palabra de Dios, buscando de que la gente tenga tranquilidad, que tengan paz. Sin embargo, dice, para el pecador no hay paz, para el impío no hay paz, no hay seguridad. Hay esa suerte de conflicto, de esa suerte de lucha, y no se pueden poner bien. Y dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y nosotros vemos que, quizás donde el pueblo, el barrio donde esté viva, toda la zona esté con calamidades, estén pasando dificultades. Y probablemente eso puede llegar a afectar nuestra confianza en Dios. Sin embargo, no tenemos que claudicar. Y dice el profeta, le dice a los judíos, pero es como si nos hablara a nosotros también. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa. Decía Marco que ve que los matrimonios hoy por hoy están atacados y hay una suerte de desmembramiento dentro de la sociedad, y cada día la situación para los matrimonios se va complicando más y más. Bueno, la obra que tienen que hacer los matrimonios cristianos es amarse, en primer lugar, amarse, y segundo, tener a Dios en sus corazones. Y todo lo que emprendan, todo va a salir bien. Pero tienen que buscarlo de esa manera. Tienen que esforzarse esta tarea de hacer esta obra. No es una obra de que yo me cruzo de brazos, o porque leo un poquito la Biblia, o porque oro un ratito, después todo. No, no, es una obra constante. La lucha constante, la perseveración constante. Satanás no duerme. Trabaja permanentemente. A los que están en el mundo, él ya los tiene y hace todo lo que quiere. Pero ahora, como había un dicho popular en el otro gobierno, dice: ahora vamos por todo. Y acá el diablo va por todo. Él quiere quedarse con todo. Es nuestro trabajo negárselo. Es nuestro trabajo poner la fuerza. Ahora, dice, cuando hoy, fíjense acá los verbos que vamos a anotar. Hubo una reforma bajo el rey Asa. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué dice? Cobró ánimo. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que le había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová. Bueno, ¿qué nos queda para nosotros de esta? Cuando oímos la palabra de Dios, y nosotros la oímos constantemente, o sea que cuando ustedes vienen el primer día de la semana y escuchan el mensaje acá, sea que cuando ustedes están en sus casas y abren las Biblias y la leen, sea que cuando sienten la información que viene a través por medio de un noticiero, un informativo cristiano, y le están hablando la palabra de Dios, siempre que oímos la palabra de Dios y prestamos atención, esa palabra provoca una reforma en nuestro corazón. Si estamos dispuestos a pagar el precio. Pagar el precio muchas veces cuesta un gran sacrificio. Ese gran sacrificio es renunciar a muchas cosas que queremos aceptar, que buscamos, y que no deben de venir de la forma que nosotros lo buscamos, sino como Dios quiere enviarlo. Porque todo lo que Él envía viene, digamos, como un sobre certificado, sellado. Son como aquellos sobres que entrega DHL, que adentro mandan una correspondencia. Y si el sobre, por alguna razón, al que lo está llevando, se le cae al agua, en la calle se cae, se moja, no le afecta para nada, porque está protegiendo debidamente lo que está llevando adentro, ¿verdad? Sea lo que fuere. Así nosotros, Dios nos está protegiendo. Y dice, y el rey cobró ánimo y quitó los ídolos. Sucede que nosotros cobramos ánimo, nos ponemos contentos, bien, va, esto me va a ir bien, y ponemos todo empeño y estamos gustosos de estar. Pero resulta que dentro de nuestro corazón, o fuera de nuestro corazón, hay ídolos. Y hay ídolos que impiden la buena relación con Dios. Podemos nombrar muchos ídolos. Podemos darle los nombres que querramos. Cosas que están ocupando el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, y no es prácticamente, precisamente Dios. Primeramente acá tiene que estar Dios en el corazón. Él tiene que hacerle sentir, Señor, tú eres el amo, tú eres el Señor de mi vida. Así como Asa, tendríamos que orar, Señor, así como Asa fue y quitó todos los ídolos abominables que perturbaban la paz, la tranquilidad, la seguridad, como tenían allá en Judá y en Benjamín, probablemente estén en mi vida y están afectando a que yo tenga una excelente calidad de vida, que tenga paz, que tenga tranquilidad, que esté sano de enfermedades, que pueda estar confiado, sé que voy a tener la respuesta, que lo que quiero lograr lo voy a alcanzar. Pero hay un estorbo para que llegue la bendición de Dios, ¿verdad? Hay un estorbo y hay que quitarlo. Y cuando lo quitamos y lo alejamos de nosotros, hay que reparar el altar de Jehová, hay que reparar la comunión, hay que solucionar el problema, hay que venir a Dios arrepentidos y pedirle perdón para que la relación con Él y la providencia, la provisión de Dios se restablezca. Y después dice, y después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín y Manasés, porque había mucho Israel que se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín. Y una vez que nosotros nos reconciliamos con Dios, sacrifiquemos alabanza. Démosle gracias a Dios. Señor, me he dado cuenta que fracasé, pero eres generoso y tu bondad está basada en tu misericordia, y esa misericordia tú la aplicas a mi vida, y puedo darme cuenta de esta generosidad tuya que me permites que me arrepienta. Y Señor, realmente me arrepiento, te pido perdón. Y haga todo lo que manda la palabra. Quite, quite, saque, saque, aléjelo, échelo. Lo que fuere. Que no sea una... perturbe más esa relación que tienes que tener con Dios. Y cuando eso lo logras, sacrifique a Jehová. Y cuando sacrifica a Dios alabanza, prometa. Prometa. Y dice, y entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Si hubieran hecho al revés, primeramente, antes de cobrar ánimo y de quitar los hilos, hubieran prometido, Señor, yo prometo de buscarte a ti y todas las cosas, no daba lugar. Hay un orden, fíjese que acá se establece un orden como para lograr alcanzar las bendiciones que necesitamos del día a día. Nosotros vivimos día a día, el combate espiritual es incesante, es permanente. El diablo quiere verle a usted con los brazos caídos, doblegado, como que lleva una carga pesada, y sobre todo provocarle un dolor de dientes espiritual, por así decirlo, de garganta, para que usted no abra la boca. Él trata de enmascararlo a usted como fuere, cosa de apartarle a usted de la vista de Dios y hacerle sentir un fracasado, un frustrado, que no puede lograr todo aquello que le es necesario para que usted se vuelva incompetente para con Dios. Pero si usted logra poner todas las cosas en su lugar, como hizo acá Asa, y que se prometió solemnemente que buscaría a Dios de todo corazón y de toda su alma, es como si estuviera el Señor Jesucristo preguntándole al joven rico, ¿cuáles son los mandamientos? Y buscarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu mente y con toda tu alma. Con poner todo el empeño. Y si cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Bueno, nosotros no vamos a andar matando a nadie, pero sí, todo aquel que no quiere buscar a Dios, todo aquel que rechaza a Dios, que rechaza la fuente divina de que le provee a usted poder para vivir, sean compañeros de trabajo, a lo mejor son familiares, son los que están perturbando tu relación con Dios, son los que te están alejando de Dios, los que te están incomodando, ¿qué tienes que hacer? Aléjalo de ti. En sentido espiritual es como si lo estuviera matando. Es decir, lo estás alejando. ¿Por qué? Porque es lo que te está estropeando tu vida de victoria. Lo que te está estropeando esa buena relación, aquello que tú persigues, muchas de esas cosas te están apartando del camino de Dios. Y acá dice, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y bocinas. Bueno, Jesús dijo que no debemos jurar. No debemos jurar. Pero podemos prometernos a nosotros mismos, sin decirle, Señor, te prometo que yo... Porque lo que hoy prometemos, mañana no lo cumplimos. Podemos fallar en eso. Pero sí podemos decir dentro de nuestro corazón, en nuestro pensamiento, Señor, yo me comprometo, voy a poner el esfuerzo, voy a poner todo mi empeño para llevar esta comisión que soy yo en mi persona adelante, para llevar adelante mi familia, para llevar adelante mis hijos, para llevar adelante mi trabajo, mi empresa, todo lo que yo estoy haciendo en esta obra personal mía, me comprometo a salir. Pero que las palabras no salgan de tu boca, que sean tu pensamiento. Porque si tú prometes y mañana no cumples, Dios no te tendrá por inocente y te va a llamar mentiroso o mentirosa, ¿verdad? Y todos los de Judá se alegraron con ese juramento. Y a lo mejor puede ser que la dificultad esté en un matrimonio, en la esposa y en la esposa. Puede ser que dentro de la familia y se comprometen y el esposo se compromete y la esposa se comprometen y van a traer alegría a todos los que están alrededor de ellos, a toda su familia, inclusive no a la familia principal, el núcleo principal, sino a todos los que están alrededor, de ver de que están realmente buscando de Dios. Y dice, y todo de toda su voluntad lo buscaban y él fue hallado de ellos. Si de toda nuestra voluntad buscamos a Cristo y nos esforzamos por poner los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Él dice, Jehová les dio paz por todas partes. Nosotros buscamos paz. Si tenemos paz, podemos hacer muchas cosas. Podemos avanzar hacia adelante. Pero tenemos que avanzar con paz. Ahora note que dice el versículo 16, ¿qué encontró el rey? Que su madre, su buena madre, su querida madre, que tanto lo quería y que esto que lo otro, mamá era buenita con él, era un idólatra. Era alguien que había hecho una imagen de acera de una diosa pagana y que le prendía las velitas y que le hacía incienso y que limpiaba la estatuita y la besaba y se postraba delante de ella y le pedía y le honraba que esto que lo otro. Y dice que él la depuso de su dignidad. La sacó como madre, reina madre. Le quitó. La echó. La echó de la dignidad real. ¿Sabes lo que es eso? ¡Qué vergüenza! Que la saque delante de todo el pueblo y la muestre. Que ella adoraba dioses falsos. Entonces, será mi madre, pero no puede estar dentro de la realeza, de la dignidad real. La separó y dice que destruyó su ídolo. Muchas veces en las familias, los padres suelen regalarnos cosas que pueden afectarnos directamente y que se pueden convertir en ídolos para nosotros y perturban la relación familiar y toda la familia con el Señor. Hay que quitar, vuelve acá la Escritura a indicarnos que alguien muy cercano a nosotros, muy querido a nosotros, que amamos con todo nuestro corazón, puede llegar a ser una perturbación, puede crearnos una dificultad. Yo recuerdo una vez mi cuñado Daniel, el que está allá en Posada, donde venía cada tanto la esposa con sus hijitas, con Lucía y Sofía, y una vez Lucía me dice: tío, la abuela nos llevó el domingo a la Iglesia Católica Romana a la misa. ¿Cómo que te llevó a la iglesia? Sí, nosotros le dijimos que no, que papá no quiere que vayamos a la Iglesia Católica Romana a la misa, pero nos llevó igual. Bueno, hablé con mi cuñado y le dije: mirá, está pasando esto, esto y esto. Así empezamos. ¿Qué hizo mi cuñado? Cortó la relación. La separó a las hijas de la relación que tenían con esta abuela. Y esta abuela era muy querida para ella. Ella les hacía las comidas que les gustaba, las atendía, les hacía ropa, le daba prácticamente todos los gustos que los nietos podían pretender que les diera. Pero había un precio que le estaba cobrando. Todo lo que el padre le enseñaba sobre el temor de Dios, la abuela se la tiraba al techo de la basura. Porque, ay, nena, yo me acompaña, no es nada. Y fue más o menos así lo que le dijo a Ana, así llamaba la madre de Ana también, la mamá de las nenas. Pero si no es nada, ella me acompaña, no entiende nada. Eso es lo que usted cree. Ella ve que usted se postra delante de una imagen y que le rinde culto, y los niños van aprendiendo, ¿verdad? Todas esas cosas. Y va a perturbar la relación, porque Dios es realmente celoso. Y Él no quiere compartir ni una sola célula de la mente nuestra con ningún ser extraño. O toda nuestra mente, todo nuestro corazón es de Dios, porque partido no lo quiere. Y Él se pone realmente duro con aquellos que no quieren andar las cosas que corresponden. Y dice que también trajo a la casa de Dios todo lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Bueno, en aquellos tiempos la forma de conducirse de los reyes era que todos los botines, todo lo que lograban, todas las cosas buenas, eran dedicados a Dios y se llevaban al templo de Dios. Y hoy todas nuestras cosas buenas también se las podemos llevar a la presencia de Dios y mostrarlo como nuestros tesoros más predilectos. Y podemos tener, acá se mencionan, por ejemplo, plata, oro y utensilios. Bueno, redención, fe y todas nuestras buenas obras que podemos hacer para nuestro Dios, lo podemos tener dentro de nuestro corazón. Y de esa forma lo agradamos a Dios. Pero fíjese, capítulo 16, y abordamos rápidamente, y vamos al versículo 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Anani. Primeramente le había mandado un profeta, Azarías, hijo de Obed. Después de 35 años de estar en paz, tiene conflicto con el rey de Israel, que era Baasa. Y dice: en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Cuando estamos tan seguros, estamos tan firmes, estamos tan confiados, cuando creemos que todo nos va bien, que va sobre rieles, que la cosa está buena, que está en buen lugar, cuidado, puede venirse un peligro, puede venir que nuestra tal confianza no comience ya a estar realmente apoyada en Dios, sino que se está apoyando en extraños, en cosas extrañas. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando vio que los sirios se estaban, el rey Baasa estaba edificando y tenía un ejército poderoso y esto y lo otro, pasó 35 años sin conflictos, sin peleas. Y al tener tanto tiempo ocioso, fuera de guerras y de conflictos y de luchas, la mente se fue para otro lado. El corazón estaba tan confiado, tan gordo de confianza, que terminó apoyándose en otro lado. Se olvidó de Dios. No había ya tal seguridad en Dios que él podía resolver los conflictos. ¿Y qué hizo? Fue a buscar al rey de los sirios y le dijo: mirá, tengo oro, plata, tengo utensilios. Y a veces nosotros como que le estamos ofreciendo a otros reyes extraños fuera de Dios, le estamos ofreciendo nuestra fe, le estamos ofreciendo nuestra redención, toda nuestra obra se la estamos entregando a otro gratuitamente, cuando el otro realmente lo que quiere es eso, y con el tiempo va a tratar de destruirnos. Va a tratar de destruirnos. Ahora fíjese lo que dice la Escritura. Dice, versículo 8, y los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Cuando somos realmente débiles, cuando estamos como sentirnos fracasados, como que ya no tenemos fuerza, no sabemos dónde sacar la confianza, pero recurrimos a Dios, por más que nuestros enemigos se hayan multiplicado en gran manera, Dios nos saca o nos trae la victoria y la pone delante de nuestros ojos. ¿Cuántas veces hemos estado pasando por una grave dificultad, enfermedad, algún problema familiar extremo, donde necesitamos recurrir rápidamente a Dios y suplicamos de su misericordia, y Él nos ayudó? Él nos ayudó, nos guardó, nos protegió. Él nos trajo hacia adelante. Él no permitió que nosotros fuésemos derrotados, ni vencidos, ni humillados, sino que nos trajo la victoria. Los temores que se podían haber producido en nuestro interior se disiparon. Él los sacó. Sin embargo, cuando vemos que Dios hace eso y que vamos bien, solemos ir y hacer lo mismo que hizo Asa. Ir a pedir ayuda a un ejército extranjero. Ir a pedir ayuda a alguien que le pudiera ayudar para combatir a Baasa. A alguien que era infinitamente inferior a esos ejércitos que decía acá, etíopes y libios, que era un ejército, no dice numeroso, numerosísimo, tal vez cientos de miles contra la pequeña guarnición de Judá. Pero el que dio la victoria fue Dios, porque Dios, que haya miles o millones, y acá son unos poquitos, así lo vimos también en el caso de Gedeón, Dios lo saca y siempre da la victoria. Y no deja de que sus siervos, sus hijos, salgan mal parados en todo trance, sino en todo combate, como dice un himno, en todo trance agudo, Él nos va a librar, Él nos va a llevar adelante, Él no va a dejar que ninguno de los que son hijos del Señor fracase. Les va a entregar realmente la victoria. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que le temen, de corazón perfecto para con él. Hermano, que nunca seamos reprendidos, como le dijo el vidente a Anani, locamente has hecho en esto. Locamente has hecho en esto. ¿Por qué confiaste en otras fuerzas? ¿Dónde está esa seguridad que dices, le dice a Asa, que dices tener, que lo proclamaste con tu boca, te olvidaste de la promesa, de lo que hiciste con todo el pueblo, delante de Dios, cuando quitaste todos los ídolos abominables? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de los malos trances, de las dificultades anteriores, viejas, y ahora Dios te ha dado algo nuevo? Cosas nuevas, cosas grandes hace nuestro Dios a favor nuestro. Pero tenemos lamentablemente la mente para recordar muy estrechita. Es como esos celulares que, bueno, se los venden a usted y dicen, sí, tiene 4 gigas de memoria, pero realmente le metemos tantas cosas, ponemos y bajamos app y ponemos fotos y se consumen los espacios rápidamente y el dinero que ponemos para navegar en internet se van. Son cosas superfluas que no sirven para nada. Pero ahí estamos mirándolo y gozándolo y viendo lo que no tendría que ser. Y cuando necesitamos poner algo, por ejemplo un botón antipánico, para seguridad. Ahora los celulares tienen una app que usted puede bajar el botón antipánico, lo aprieta y por donde usted circula suena la alarma en una comisaría, se transmite directamente al patrullero, viene por vía satélite y al minuto está al lado suyo el policía y dice, ¿qué le pasa, amigo o amiga? Pero para eso no usamos. ¡Ay! ¿Sabe qué? Me robaron el celular, me dieron un golpe, me hicieron esto, lo otro. Porque el celular, en vez de tener lo que era correcto, llevar para ahí, se habían puesto jueguitos y tonterías para estar perdiendo el tiempo. Así nuestra mente está ocupada en todas las cosas de la vida. Pero olvidamos todos los beneficios que Dios nos ha traído permanentemente. El primer beneficio que recibimos fue el perdón de nuestros pecados. La gran obra de transformación que logró el Espíritu Santo en nosotros el día que recibimos a Jesucristo como Salvador. Si usted se anima a mirar para atrás y observa quién era usted antes y lo que tiene ahora. Pero entre tales distancias hubo muchos beneficios otorgados por el Señor. Sin embargo, olvidamos rápidamente los beneficios. Y enseguida buscamos en otros la ayuda que realmente necesitamos. Locamente has hecho. Y lo peor de todo que hizo este hombre, que lo metió a Anani en la cárcel. Dice, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a alguno del pueblo. Sucede que muchas veces alguien viene y te reprende, ¿no? Te llama la atención para que entres en razón, para que te des cuenta, es por tu bien. ¿Y qué es lo primero que haces? Te enojas, pataleas, berreas, ahí van. Yo no quiero que esto, que lo otro, no lo soporto, no aguanto que esto, que lo otro. Y estás fabricando una depresión que no existe. Estás inventando cosas que para excusarte, porque no quieres ser llamado la atención. Es como está en el lugar de Asa, estás metiendo al vidente en la cárcel. Y Dios te está enviando. A Asa, Dios lo amaba grandemente y decía, Arrepentite, cambia la situación, todavía se puede arreglar esto. Es por tu bien, necesito enviarte a alguien que te haga recordar todo lo anterior y la macana que te está mandando, Asa. Sin embargo, Asa estaba muy confiado en sí mismo. Se creía que era más poderoso que el vidente. O en otras palabras, ¿quién era él para venir a reprenderme? ¿Un vidente de Dios? O como diciendo, ¿y quién es Dios para que me venga a llamar la atención? Yo sé lo que estoy haciendo. Y no solamente metió a Anania en la cárcel, sino que se enojó contra muchos de su pueblo, los oprimió, los castigó, les pegó. Vaya a saber las cosas que hizo. Y cuando somos llamados a la atención, nos enojamos. Si el esposo le llama la atención a la esposa, se enoja, la esposa se levanta. Y si, o viceversa. O es un familiar, un amigo, lo que fuera. Y estamos enojados contra Dios y pagan los platos rotos los hijos. En primer lugar son los hijos. No me moleste, no haga ruido, esto, lo otro. Y ahí los maltratamos a los niños. Y después el esposo o la esposa. O un amigo, o el que fuere. Alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Mas, he aquí, dice la Escritura, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Israel. Aunque hay alguna otra connotación que uno puede leerlo ahí en Primera de Reyes 15, 25 y 24, sobre Asa. Todos nuestros actos están anotados en el libro de la vida, hermano. Y no se pueden borrar. Todos los fracasos nuestros están anotados ahí. Todas las equivocaciones nuestras están ahí. Y uno dirá, bueno, me arrepiento, le pido perdón a Dios para que lo cambie. Y Dios te va a perdonar, Dios va a cambiar la cosa. Pero del libro de la vida, lo que tú hiciste no será borrado. El día que estés en la presencia de Dios, eso es lo que va a balancear el equilibrio. El Dios te va a decir, te doy mucha plata, te doy mucho oro, te pongo en alabanza, o directamente te quedas a un costado, o vas a mis espaldas, o aléjate, porque no te conozco, ni sé quién eres. No nos pase eso. Esforcémonos. El camino de la vida cristiana es un camino realmente hermoso. Es un camino de alegría. Tiene sus sinsabores. No olvidemos que todavía no estamos en el cielo. Satanás, él busca por todos los medios de que usted tenga a veces comportamientos como el rey Asa. Debemos de mejorar esa situación, esa calidad de vida. Dios nos ama grandemente y Él quiere proveer permanentemente para usted y para todos los suyos. Nunca lo va a enviar a su casa o en donde esté con las manos vacías. Provisión siempre va a haber y siempre hay. No olvidemos que está el Espíritu Santo en nosotros y si esa lámpara la sabemos mantener encendida permanentemente, la bendición de Dios reposará en nosotros y nuestra mente siempre va a estar iluminada por esa presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que lograr de buscar. Y aprendamos del ejemplo de Asa. Es decir, no llegar a un momento, y si usted está siendo pasando pruebas y luchas constantemente, agradézcale a Dios. Porque si le da la paz y la tranquilidad que le dio a Asa, va a terminar como terminó él. Porque él conoce nuestro corazón, sabe cómo somos. Amén. Oremos. Bendito Dios y bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que hemos podido aprender, Señor, y rogamos que nuestra vida se conduzca, Señor, realmente como hijos de Dios, amados, temerosos, guardadores, Señor, de tu pacto, servidores de tus promesas, atendiendo tus palabras, mirando por la obra personal de cada uno, viviendo conforme a tus mandamientos, esforzándonos, Señor, siendo diligentes en todo esto. Señor, que si prometemos algo, lo cumplamos. Señor, que podamos abordar la vida cristiana que todavía tenemos por delante con muchos desafíos. El mayor desafío es permanecer en la fe, no claudicar, no bajar los brazos, Señor. Tiempo quizás final que tenemos por delante. No sabemos cuántos días vamos a vivir, Padre Celestial. Tú lo sabes, tú conoces todo nuestro ser. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos tendrás en la tierra, pero todo el tiempo que podamos estarlo, que sirvamos para tu gloria y tu honra. Oh bendito Padre, que te sepamos engrandecer por todo lo bien que tú nos has dado. Guárdanos, Señor, del mal y protégenos. Dios mío, danos la sabiduría necesaria para sabernos cómo apartarnos de todo esto que hoy por hoy aflige a muchos y nos aflige también a nosotros. Pero en Jehová, como dice tu palabra, haremos proeza. Señor, tú has desbaratado ejércitos fuertísimos, poderosos. Has puesto a Satanás en su lugar, en su debido momento. Él ya no puede arrebatar nuestra alma para llevarla al infierno. Pero sabemos que tiene poder y puede afligirnos cuando no andamos conforme a tu voluntad. Oh bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos presentes. Los acompañes y los guardes, Señor. Y si alguno ha andado en su camino como Asa, rey de Judá y de Benjamín, Padre Santo, que considere estas palabras y dé lugar a que haya un verdadero arrepentimiento dentro de su ser, Dios mío, y tenga un cambio para que sea de buen ejemplo de servicio y de obra para ti y para él mismo. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos las gracias por todo. Amén.